La Comunidad de Madrid destinará en 2012 casi 2 millones de euros para atender a personas con gran dependencia en la primera residencia y centro de día para personas con discapacidad física en la zona sur de la región, ubicada en la localidad de Getafe. La residencia ha atendido a 121 personas desde su puesta en marcha en diciembre de 2007.